los colectivos culturales y artistas de Bahía Blanca nos manifestamos contra el desguace cultural y reclamamos a las autoridades que cumplan las leyes del propio Estado que gobiernan. ¿Qué es el desguace cultural? Insuficiencia presupuestaria y ajuste. Precarización laboral de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Incumplimientos con la comedia municipal. Desarticulación de la Orquesta Infanto-Juvenil del barrio Miramar. Desarticulación de los museos municipales. Desarticulación de los talleres barriales. Avasallamiento de la carrera administrativa y la idoneidad en los cargos de dirección de espacios culturales municipales. Desfinanciamiento del teatro municipal. Incumplimiento de la ordenanza de espacios culturales independientes. Dilaciones en la aplicación de los subsidios de eventos permanentes. Subestimación y tratamiento discriminatorio a los artistas del colectivo Los Chopin. Seguimos sin obtener respuesta alguna. Nos preguntamos, ¿dónde está el diálogo? ¿Dónde está el diálogo? Búscanos en Facebook como Consejo Consultivo Ramas Artísticas.